la manito, solamente hay que girar para arriba y para abajo. Y después me va a contar la manito para aquí, la manito para allá. El que no mueva la mano perderá, perderá. La manito para aquí, la manito para allá. El que mueva la manito ganará, ganará. Para aquí, para allá, para allá, para acá, para acá, para allá, para adelante y para atrás. Para aquí, para allá, para allá, para acá, para acá, para allá, para adelante y para atrás. Todo el mundo moviendo las manitos y los chiquitos también, vamos. Hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop. Bueno. Hay que mover la manito. Mover la manito, solamente hay que girar para arriba y para abajo. Y después me va a contar la manito para aquí, la manito para allá. El que no mueva la mano perderá, perderá. La manito para aquí, la manito para allá. El que mueva la manito ganará, ganará. Para aquí, para allá, para allá, para acá, para acá, para allá, para adelante y para atrás, para aquí, para allá, para allá, para acá, para acá, para allá, para adelante y para atrás. Todo el mundo moviendo las manitos y bailando con los cuatro para el ritmo, loco. La manito para aquí, la manito para allá.